está sensible. Nada de conspiraciones. Nos reímos de las habilidades. Flexibles hijos, pero inflexibles en la defensa del procedimiento y de la doctrina. De tierra con luna nueva, presentamos al comienzo, para que bendiga la semilla, pero no las que hoy venimos a sembrar, para que bendiga las semillas, las que hoy venimos a sembrar. Como un sentido de transformación, que haga la nueva república que Colombia necesita. La plutocracia conservadora, que venga más fiel aquí, a la facilidad que lleva, y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar, y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos trataban de conservadores? ¿Qué nos dirán ahora? ¿Qué nos dirán ahora? ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos trataban de conservadores? ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos ultrajaban y nos ignoraban? ¿Qué nos dicen ahora los que están provocando en forma que ellos no pueden seguir utilizando la rabia popular? Gracias, terminado. Con todos vamos a festejar. Todos en forma que porque esta no minga hay que celebrar. Vaya cogiendo sus parejas, porque esta minga hay que celebrar. Dando la rabia popular. Siento tu maquillaje aquí, a la parcelita hay que llevar, y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar, y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. ¿Qué nos pueden decir? Así es como el indio llama a cola, disfruta bien de su libertad. Ama la tierra y a sus hermanos, ama Colombia y quiere la paz. Ama la tierra y a sus hermanos, ama Colombia y quiere la paz. Que tiemblen los vacilantes. Yo me siento y sé que estoy respaldado. Si llevo tu maquillaje aquí, a la parcelita hay que llevar, y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que y para brindar un guarapito. Más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas sobre el oro. Entonces yo lo único que le pido al pueblo es que él decida. Pero que decida no solamente en este ambiente y en estas inmensas manifestaciones. Pero que decida no solamente en este ambiente y en estas inmensas manifestaciones. Que decida no solamente. Es que él decida. Pero que decida no solamente en este ambiente y en estas inmensas manifestaciones. Pero que decida no solamente. Pero que decida no solamente en este ambiente y en estas inmensas manifestaciones. Pero que decida no solamente en este ambiente y en estas inmensas manifestaciones. Pero que decida no solamente en este ambiente y en estas inmensas manifestaciones.

porque ya estaban acostumbrados la gente, los de que no les gusta el trabajo, la gente de escasa educación, no se controlaban, ya embriagados, no sabían lo que hacían. Es una fecha histórica hoy, no es de violencia, sino es la lucha por la paz que debemos nosotros tener en cuenta, que han habido no solamente Gaitán, sino muchas víctimas de líderes que verdaderamente valían la pena vivir, como lo fue el sacerdote Camilo Torres, como lo fue José Antequera de la Unión Patriótica, como lo fue Manuel Cepeda y Pardo Leal, Jaramillo Osa, Teófilo Borero, y muchas, hay gente que luchó y han sido asesinados, Carlos Pizarro del M-19, todos los que iban inclinados a la lucha popular eran objeto, eran calificados como los peores delincuentes y perseguidos por el monte, por las ciudades, por las veredas, por muchas partes, y desaparecidos cuando los cogían los esbirros, los sicarios no ahorraron el momento de poderlos, no ahorraron ni el tiempo ni las balas para asesinar al pueblo. Venga, yo le pregunto algo. ¿Usted estaba aquí cuando pasó lo de Gaitán? Yo tenía la edad de 7 años cuando mataron a Gaitán en un pueblito del norte de Cundinamarca. ¿Y cómo era el papel de la radio en ese momento? La radio fue tomada por muchos políticos que incitaban a la violencia porque decían que era el momento de la venganza. Muchos tipos que tenían un tinte político de liberal estaban incitando a las masas a la violencia para vengar la muerte del líder José Luis del Gaitán. Pero resulta que el pueblo en la ignorancia, el pueblo de esa época era un pueblo ignorante y no sabían de educación. Ellos creían que matando a todos los que veían azul, con camisa azul, un vestido azul, o una casa que tenía la fachada. Un saco como el que usted tiene hoy. Esa era enemigo de ellos. Cogían, rasgaban las camisas rojas y las ponían en una vara y andaban por las calles y por los campos y gritando y emborrachándose y se abocaban a las casas a matar a todo lo que era azul, a todos los conservadores. Y usted ahora lleva allí unos aparatos de colores, de muchos colores. ¿Eso qué es? Ah, esto es el símbolo del arco iris. Esto es el símbolo de la paz, porque estamos, el arco iris es un símbolo de la paz, porque nuestro Señor Santísimo, es decir, cuando Dios hizo el pacto con los hombres, según he leído la Biblia. ¿Y eso usted lo trajo para compartirlo con las personas o lo trajo para vender? Bueno, para hoy el día adornar en esta marcha y darle el visto bueno y más colorido, ¿no? Para trabajar, pues, porque no hay trabajo, sí hay trabajo. También necesitamos apoyar, es que todo el pueblo tome conciencia y apoye a todos los que luchan por la nueva democracia y la paz y la justicia. Esa es la pregunta que le venimos haciendo a todo el mundo en la marcha. ¿La paz cómo? ¿Cómo hacemos la paz? La paz la hacemos estudiando la Constitución y los mejores artículos, llevándola a la práctica, y la justicia social, con la doctrina social de la Iglesia Católica, estudiando los derechos humanos y llevando a la práctica, sirviéndonos de unos a otros, apoyándonos, y que queremos es que los ricos, que todos tienen el capital, ese capital no sea destinado para la guerra, sino para la paz, ayudando al más débil, ayudando al que no tiene vivienda, ayudando al que está enfermo, con medicinas, con atención médica, mejor dicho. Y también la educación, porque un pueblo sin educación seguirá siendo esclavo. Muchas gracias, ¿ah? Perdón, yo le agradezco a ustedes, a todos y a los medios de comunicación, les agradezco a todos los integrantes de la comunicación social, los que trabajan con la radio, la televisión y la prensa, a todos los que han sido inclinados y están corriendo riesgos defendiendo los derechos de este pueblo que ha sido mancillado, ha sido ultrajado y ha sido llevado a la desesperación por los políticos. No creemos más en liberalismo ni conservatismo. No creemos más en promesas falsas de los de siempre, de hace muchos años, cuando desataron la guerra de los dos partidos. Apoyamos al gobierno popular, que ha de ser un gobierno de liberación nacional. Ese es el que queremos. Y que los que han luchado por el pueblo, que los tengan en cuenta y el pueblo los vaya rodeando y los defienda a los que están luchando por este pueblo. Muchas gracias, ¿eh? Muy amables. Acabamos de tener un encuentro frente al... ¿Qué será esto? El espacio que se ha tomado la UP para instalar sus pancartas, invitar a quienes militaban o tenían simpatía por, como nos lo dijeron ahora, algunas personas que quedan sobrevivientes a ese partido que fue acabado a punta de bala, como lo dijo él. Corta.